Bienvenidos al tercer programa de Website Stories, aquí en la 97 FM. Con vosotros está David Alday y David Fernández. Y hoy os presentamos a un invitado muy especial, el primer invitado de la temporada, Raúl González. Ese soy yo. Amigo, vecino y... ¿cómo definir a Raúl? Pues bueno, presentarle como un lector empedernido de cómics. Muy friki. Muy friki, con mucha honra, ¿no? Ah, por supuesto. Tú sabes que este es un programa que se van a gloria de ser friki, de tratar estos temas que nos gustan a todos. Y que bueno, cada vez la gente tiene menos vergüenza, ¿no? No, hay un orgullo friki por ahí. Hay un orgullo friki. Y tenemos que levantarlo. Y además se celebra el día del orgullo friki. Sí, sí. Que ahora mismo no sé qué día es. Pero bueno. Bueno, el programa de hoy, el tercer programa, va a ir dedicado a hablar de series de televisión. Nuestras series favoritas. Nuestras series favoritas. Hemos decidido hacer dos programas. Vamos a intentar a ver si nos da tiempo a sacar material para hablar de todo. Y hoy queríamos centrarnos en el programa de hoy las series que más nos han gustado del pasado 2019. Bueno. Algunas han sido del 2019 y porque se han estrenado ese año y se han quedado ahí, o algunas ya venían continuando desde... De dos años. De hace más años y han terminado este 2019. Eso es. Entonces, bueno, ya que tenemos aquí a Raúl, yo le daría paso a él para que nos haga su top 3 o su top 4 de series. Vale, pues bueno, entonces voy a empezar a comentaros un poco lo que tengo aquí preparado, ¿no? En principio, quería hablaros sobre todo de una serie que no es que sea mi serie favorita, ni mucho menos porque no lo es, pero sí que merece la pena mencionarlo, y es Juego de Tronos. Que el año pasado, en abril, se estrenó la octava temporada, que contó con 6 capítulos. Juego de Tronos ha sido una serie impresionante, un referente en el mundo de las series en los últimos años, con una cantidad enorme de fans, de fricadas, de funkos, de merchandising, de mil cosas, y ha dado muchísimo juego. Y a ti te ha encantado. A mí me ha encantado, sí. ¿No sí. es tu serie favorita? No, no es mi serie favorita, pero reconozco que está muy bien hecha. Los personajes están genial y los actores, bueno, pues han pasado de ser actores a ser superestrellas. Y muchos de ellos se han ido a Marvel ahora. Es verdad. sin ser muchos de ellos, todo hay que decirlo, demasiado buenos actores o demasiadas buenas actrices. Pero sí que es cierto que el éxito que han tenido con la serie les ha catapultado pues a papeles... más enjundia, exactamente, sí, de lo que tenían antes de empezar la serie. Pero bueno, cuéntanos, ¿qué es lo que más te ha gustado de Juego de Tronos, Raúl? Pues os quería hablar de esta última temporada. Me ha parecido, bueno, al principio me pareció un lío de serie con tantas familias, tantos personajes, tantas muertes, que poco a poco, según iban pasando las temporadas, sobre todo las tres últimas temporadas, era guay poder ver que había un final. El final, la guerra entre bueno, el Señor de la Noche, el Norte, el Sur, era bueno, pues eso, pues posible un final. Entonces, en esta última temporada, que solamente tiene 6 capitulitos, es la bomba. Porque, bueno, esto ya igual... Si lo cuento son spoilers. Bueno, avisar que todas las series de las que vamos a hablar, pues sobre todo las que han terminado, podemos entrar en la zona de spoilers y comentar alguna cosilla que, a ver, que no debamos. Raúl, tú nos has dicho que la última temporada te ha encantado. Tú sabes que la última temporada es la más polémica de la serie. Ha levantado iras entre los aficionados. Por el final, ¿no? Por el final, sobre todo. Tiene muchos detractores. Y especialmente con respecto a los seguidores de los libros. Que, bueno, que están horrorizados, ¿no? Se tiraron de los pelos con el final. Lo entiendo. Mira, eso es lo que me pasa a mí con las películas de X-Men. Pero, como yo no he leído los libros de Juego de Tronos, tengo que decir que a mí me ha encantado el final. Y bueno, pues sí, habrá sido polémico, desde luego, porque, vamos, todo lo que trastoquen de lo que es lo escrito normalmente suele molestar a los muy fans. Con todo, sí que tengo que decir que, bueno, pues hay capítulos espectaculares. Bueno, el capítulo tercero donde se enfrentan por fin al Señor de la Noche me parece, bueno, trepidante, que te pone los pelos de punta y el final es increíble. Y bueno, sobre el final de la serie, pues sí que yo creo que todos los fans hubiesen deseado un final concreto, que no lo voy a decir porque bueno, ¿A ti te satisfizo el final de la serie? A mí me pareció aceptable. No me pareció un final como el horrible final de la serie Perdidos, que me pareció fabulosa. Y en la última temporada, pues bueno, pues me parece como que no hicieron un final a la altura de la maravilla de la serie que era. El problema de Perdidos yo creo que fue que no sabían directamente cómo terminarla y dijeron, hay que cortar aquí, sí. Y hacemos esto. Pero y... no hicieron nada gracioso. No quedó, fue como que, creo que es uno de los finales que menos ha satisfecho al público en general. Eso creo es. Que es uno de los finales más denostados de la historia de la serie. Sí, bueno, aquí en Juego de Tronos me ha parecido aceptable. Sí que hubiese preferido, por ejemplo, pues yo qué sé, que Cersei se hubiese muerto de una forma hiperdolorosa, la hubiesen despellejado ¿pero viva. ¿Por qué? ¿Por qué le deseas tan mal? Un dragón se la hubiese comido a trozos. Cersei, que era uno de los mejores personajes de la serie ever. Pero porque era la mala, más mala de las malas. Y fue una auténtica hija de... Y bueno, pues se merecía todo lo malo que le pueda pasar. Entonces, bueno, y al final, pues el trono. Pues el trono me pareció, bueno, algo razonable. Yo hubiese puesto a Jon Nieve, pero bueno, parece ser que estaba destinado a ser el caballero negro de los Vengadores. Y bueno, pues utilizaron otro final que, bueno, me pareció bastante aceptable. Yo creo que se puede dar con un canto en los dientes Kit Harington con conseguir ese papel en la próxima película de los Eternos de Marvel, sí. Porque algo bueno ha salido de esta serie. Bueno, ha salido muchísimo para él porque le ha catapultado al éxito. Yo creo que con el final de Juego de Tronos lo que pasó es que muchos seguidores de la serie, no ya los fans acérrimos, sino muchos seguidores, vimos que se aceleraba todo de una manera un poco precipitada y tal vez ese final sí que tenía coherencia y tenía lógica, pero fue resuelto todo de una manera un poco rápida, precipitada, ¿no? A mí sí que me parece que visualmente es apabullante la última temporada de Juego de Tronos. Se nota que en las últimas temporadas tienen mucho más presupuesto y se nota a la hora de los efectos especiales. Y yo creo que es una de las series, por no decir la serie más espectacular que he visto yo en mucho tiempo. Sí. Porque... Pero bueno, a mí me gustó mucho. Juego de Tronos me encantó. También me enganché al principio, aunque me costó, por lo que tú decías, de las tramas un poco liosas. Bastante liosas, sí. No muchos nombres. Demasiados nombres. Demasiados nombres. Te planteaban demasiadas... Todas las familias, todos los nombres. Y demasiadas tramas que a veces se quedaban paralizadas y luego las retomaban, pero yo creo que eso le pasaba a la mayoría. Sí. Y bueno... Había gente que tenía hasta mapas con los nombres de las familias y todo el rollo para enterarte de cómo iba la trama, las historias y los personajes, porque era un poco lioso, pero bueno. Bueno, yo recuerdo, y perdón, y pasamos ya a otra serie, que cuando yo estaba dudando en si continuar con la serie o no, porque tampoco me estimulaba igual del todo, me apasionaba, pues vi el episodio de La Boda Roja, que ya, creo que es la tercera temporada, y creo que es una de las cosas más impactantes que he visto en televisión y o en un medio audiovisual, no lo sé. Yo creo que es una cosa que impactó y que poca gente tiene que decir nada con respecto a la serie en cuanto a sorpresas, violencia y muertes inesperadas, ¿no? Que es la marca de la casa. Nunca sabes quién iba a caer. Bueno, yo, para terminar sobre Juego de Tronos, he hecho una pequeña investigación y me he enterado que, bueno, pues no lo quieren dejar ahí y que hay 4 spin-offs que están en proceso de estudio. ¿Qué me estás contando? Pero por el momento solo hay uno que haya tenido luz verde, que es House of the Dragon, que en principio se espera estrenar en el 2020. O sea, ¿estrena este año? No, perdón. 2022. Ah, 2022, bueno, sí, este año no tiempo. Se estrena. Ha habido otro que se ha grabado un capítulo piloto que lo iba a protagonizar Naomi Watts y se ha quedado... En agua de borrajas, sí. Se ha cancelado. Eso, se ha cancelado, así que bueno. Yo creo que ella salió un poco, no sé si fue porque el proyecto se cayó o porque ella dijo, ¿dónde me estoy metiendo? O no le apetecía estar igual... Bueno, claro, como que ya que tiene algo mejor que hacer con su vida. Bueno, yo me que Naomi Watts, te recuerdo que es esa señora, es buena actriz, pero que aparece cada 2-3 años para hacer una película que está multinominada a los Oscar y luego desaparece 2-3 años haciendo... Pero ya hemos tenido muchas veces esta discusión, Raúl. Un montón de no basura. No desaparece, no es fácil tener buenos papeles. Es mucho más difícil tener buenos papeles para mujeres en Hollywood, y sobre todo mujeres que no son supuestamente jóvenes y supuestamente lozanas. A mí me parece que Naomi Watts es joven y lozana como cualquier otra actriz. Bueno, de hecho maravillosa. Es que apostaron por ella para esta serie y sin embargo pues el piloto no gustó y esperan algo que sea de muy buena calidad, supongo, después de Juego de Tronos. Y no les parecería, supongo, aceptable. Que estaría, no estaba a la altura igual. Exactamente. Seguramente. Bueno. Bueno, David, ¿cuál es una de tus series favoritas del 2019? ¿O una que te ha marcado? Pues a ver, yo quería hablar de Veronica Mars, que han retomado este año con una temporada de 8 episodios. Recordemos que Veronica Mars tuvo 3 temporadas y luego la cancelaron. Luego hicieron una recolecta por Kickstarter y para conseguir hacer una película. Hicieron la película porque recaudaron un pastizal de todos los fans de Veronica Mars, los Marshmallows. Y como... Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte, sí, sí, sí. La Veronica Mars. Y entonces se animaron a hacer la 4ª temporada... Que me parece un horror. ¿Ah, sí? Sí. Yo no he visto la serie, tengo que decir. ¿No has visto nada de Veronica Mars? Yo te la recomiendo. Te va a encantar. Sí, sí, no, te va a encantar. La veré. Pues eso, que la han retomado este año con una mini de 8 episodios, que no se sabe si va a tener continuación, con la misma protagonista Kristen Bell, salen todos, y sale Jason Doric... haciendo de Logan, sale Enrico Colantoni haciendo de Kit Mars. Y bueno, pues... Retoman incluso algunos personajes que incluso ni en la película que hicieron y alguno que incluso en la última temporada de la tercera ni siquiera salía. La verdad es que es un back to basics, pero con huida hacia adelante, porque pasan cositas... Sí, a ver, es... Que cambian un poco la... Igual que la película era como un regalo para los fans de todo lo que esperaban y muy, como muy complaciente para ellos, aquí Rob Thomas, el creador y guionista, ha querido eso, dar un paso hacia adelante y romper un poco con la antigua Veronica Mars y tirar un poco para adelante en caso de que haya futuras temporadas, que realmente no se sabe. De momento se han rodado esta. Yo es que le tengo mucho cariño al personaje. Me encantan los diálogos que tiene, sobre todo con su padre. Me parece que la química entre ellos dos es muy buena. La química también con Logan es muy buena. Y es que no puedo ser muy objetivo con esta serie. Bueno, sí, es una que, de sí, tus series favoritas, ¿está visto? Sí. Sí que es cierto que lo que es el misterio de esa temporada ha sido un poco bluff y la resolución un poco más. Aunque, bueno, a ver, se notaba que, a diferencia de Juego de Tronos, que tenía un presupuesto de la pera... Un poco limitadito, ¿no? Esto se notaba que contaban con bastantes menos medios y se notaba pues todo el tema de las explosiones y demás. Bueno, se quedaba un poco... Yo tengo un problema con... Porque tú puedes hacer series, igual que películas, ¿no? Con bajo presupuesto y hacer cosas bastante apañadas. No sé de qué depende. Yo creo que no es tanto el presupuesto, que evidentemente influye, sino también un poco, no sé cómo decirlo, la pretensión. O sea... Cuando ves una serie barata, pero porque igual le falta una personalidad. Veronica Mars, desde luego, tiene muchísima personalidad, porque el personaje la tiene. Kristen Bell es una actriz maravillosa y la serie es puro Veronica Mars. Lo que pasa es que yo creo que era una trama muy alargada para esos episodios, aunque solo eran 8 episodios, que lo más interesante y lo único interesante era la trama personal de ella. Pero ese misterio, que es lo que siempre era lo que determinaba cada temporada, pues era un poco churro. Y luego eso es que es, yo creo que no han sabido llevarlo especialmente bien y la resolución es un poco cogida por los pelos. Juegan luego con el impacto del destino final de cierto personaje, que no vamos a decir, pues no voy a entrar en zona de spoilers, pero bueno, yo es que creo que siempre es un placer ver a Kristen Bell haciendo lo que sea y eso. Y te ha encantado. Yo se la recomiendo a Raúl, se la recomendamos a Raúl porque no la ha visto. A Raúl, y a todos los oyentes. A todos los que nos escuchen, porque es una serie maravillosa, sobre todo las 3 primeras temporadas. Y la película. y la película. Yo me quedo más con las temporadas que con la película, pero bueno, Kristen Bell siempre es maravillosa. Hablando de Kristen Bell, mira, vamos a aprovechar que estamos hablando de ella para comentar una de mis series favoritas de los últimos años. Yo es una serie con la que he pasado momentos muy divertidos y también muy, muy tiernos, por qué no decirlo, y que, aunque su última temporada comenzó en 2019, ha terminado, los últimos episodios han sido ahora en enero del 2020, es decir, ha terminado hace muy poquito. Todavía estamos un poco tristes por el final de Good Place. No sé si habéis visto. ¿Tú has visto The Good Place, Raúl? Sí, de cabo a rabo. De cabo a rabo. ¿Te has visto también The Good Place, David? He empezado a verla, estoy un poco atrasado, pero tengo intención de verla entera. Bueno, yo me la vi un poquito del tirón porque cuando la descubrí había leído muy buenas críticas sobre ella, ya estaba por la segunda temporada, me vi las dos primeras temporadas del tirón. La tercera me gustó, aunque creo que hubo un pequeño ahí bache de ritmo, y la cuarta temporada me ha costado bastante hasta su última mitad, la segunda mitad, vamos, lo que es el final de la serie. Es una serie que ha ido también reinventándose, no solo cada temporada, sino yo creo que cada capítulo, porque es una serie muy loca que trata, desde el punto de vista del humor, de temas como, bueno, pues el destino, la metafísica, la muerte, o sea, cosas. El cielo y el infierno. Exactamente, nunca mejor dicho, porque juega con The Good Place, supuestamente es el cielo, ¿no? El uh-huh. sitio perfecto donde van las almas cuando mueren, y The Bad Place, pues el opuesto, ¿no? El infierno, donde estamos condenados a arder, sobre todo algunos. A mí me ha encantado The Good Place, me han encantado sobre todo los actores, creo que tiene una química espectacular. Yo genial, sí. Amo a Kristen Bell. También está Ted Danson, que es un actor que lo hace fenomenal, excepcional. Fenomenal. O sea, Ted Danson es excepcional. Yo nunca fui infravalorado. Es un actor muy infravalorado. Yo nunca fui fan de Cheers. Cheers. No, yo tampoco. Pero en esta serie me ha encantado. Pero vosotros visteis, y ya empezamos a salirnos de tal, vosotros visteis una serie maravillosa que hizo Glenn Close, que se llamaba Damages. No sé si la pronuncio bien. No. Salía Glenn Close, que hacía de mala, mala, mala, malísima. Rose Byrne. Sí. Y el malo también de la primera temporada, o por lo menos creo que era solo de la primera, era Ted Danson. Y estaba, o sea, hacía de hijo de puta. O sea, era tremendo. O sea, sí, todo pues lo que no le pega porque. Es que exactamente, después de ver claro. aquí que encarna lo. Bueno, con sus matices también, sí, ¿no? Pero encarna como el hombre bueno. Majo, sí. Hombre, en Cheers era el su papel era el de caradura cabroncete, entonces. Sí, ya. tiene sí. esas dos facetas. Tiene las ¿no? dos vertientes. Pero yo creo que es un actor maravilloso, que además es un tío que es muy comprometido socialmente, súper majo, a todo el mundo le cae bien. Yo soy súper fan de Ted Danson. Yo también. Y luego he descubierto, gracias a esta serie, a cuatro actores que soy súper fan de ellos. Les sigo en Instagram a los cuatro, soy súper followers. Pues mira, William Jackson Harper. Que salió también en Midsommar, la película de Ari Aster. No sé si voy a decir bien los nombres, seguramente meteré un poco la gamba. Yamila Yamil, uh-huh. Que es una mujer maravillosa. Que es la mega pija de la serie. Es la mega pija británica. Que es divina sí. y conoce a todas las celebrities. Pero ella es maravillosa. Uh-huh. Bueno, Manny Jacinto. Es, bueno... Que es para poner, puede decir. Es para hacerle un monumento. Sí. Y luego soy súper, súper, súper fan de Darcy Carden, que es la que hace de Jane. Ah, ¡buah! Me encanta. Esta mujer es maravillosa. Es maravillosa, sí, es maravillosa. De hecho, la hemos visto también en otra serie, en Barry, ¿no? En Barry hace un papel muy secundario y sale también un papel muy secundario, demasiado secundario, en Bombshells. ¿Ah, la sí? película esta que se ha estrenado hace nada de, bueno, la de Charlize Theron, Nicole Kidman y... Pues a mí es algo de, o sea, una de las actrices que más me ha gustado de The Good Place, pero sin ninguna duda. El papel que hace es genial. Sí. Y ella me encanta, vamos, muy bien. Yo creo que además, sin el papel de Darcy Carden, o sea, el personaje de Jane, la serie no sería igual. No, no, por supuesto. O sea, todos tienen no. un papel súper importante, la química entre ellos es increíble, como os hemos dicho, pero ella es un poco el nexo y el alma, nunca sí, mejor sí, dicho, total, de la serie. Yo os la recomiendo porque, bueno, esta serie está creada por Michael Schur, que pues los que sean así frikis de la serie le conocerán porque él participó en la serie The Office, en la versión americana. No, yo no he visto. Pero tú creo que sí has visto. Sí, y me encanta. Parks and Recreation. Me la he visto 100.000 veces. Pues no he visto ni un solo episodio. Pues es que me encanta porque sale, bueno, es que sale Chris Pratt, que le amo, o sea, lo hace súper, súper fenomenal, es majísimo, guapísimo, simpatiquísimo. Chris Pratt, Guardianes de la Galaxia. Exactamente, que está gordito. Pero es que da igual, porque está fantástico. Y luego, aparte de esto, sale, ¿cómo se llama esta actriz morena que sale en Legión? En Legión, sí, yo estaba pensando en el nombre y no me acuerdo y me encanta. Bueno, Audrey Plaza. Audrey Plaza. Bueno, Plaza. Es maravillosa, porque es súper borde sin decir nada con esa cara que tiene, lo hace genial. Oye, estupenda, te la recomiendo. Bueno, aparte de... ¿Cuántas temporadas tiene? Me parece que son 7 temporadas. Están en Amazon Prime. Amazon Prime. Sí, yo las he visto en VO y están súper, súper, súper bien. Vale. Es como The Good Place. Bueno, no tiene nada que ver, ¿eh? Pero me refiero que es una serie muy fresca, positiva, de esas que se ven a gusto, sin tener que pensar demasiado, que te animan, que te gustan. Bueno, una recomendación, David, para ti, para mí, Parks and Recreation, y para todo el mundo que nos esté escuchando y no la haya escuchado. Es una serie de referencia y Raúl aquí nos lo puede decir de primera mano. Tomo nota. Creo que vamos con un poquito de música, ¿verdad? Sí, un poquito. Bueno, esta música que estamos escuchando pertenece a The Good Place, es música característica del comienzo de la serie, así que, bueno, grandes recomendaciones para hoy. Seguimos con Raúl, otro de tus hits del 2019. De mis hits, y este tengo que decir que es una serie que me súper vuelve loco, y es The Marvelous Mrs. Maisel, que echan en Amazon Prime Video. Y bueno, pues ¿qué puedo decir? Esta serie sí que me encanta, me encanta totalmente. En el año 2019 se ha estrenado la tercera temporada y bueno, se sabe que por lo menos para el 2020 va a haber una cuarta temporada. Es una serie genial, divertida, también fácil de ver, que está ambientada en los años 50 y bueno, pues la protagonista es una mujer maravillosa que es ama de casa y que descubre pues bueno, pues que ella es súper divertida y que quiere ser humorista. Entonces bueno, pues todo esto está rodado en New York, es un gustazo poder ver lo bien ambientada que está en, o sea, pues todo el maquillaje, la ropa, los coches, absolutamente todo. Es muy divertida y no solamente ella, sino que ella hace un papel de pues eso, de humorista, y tiene una representante que es Alex Borstein, que es una tal Susie, y que es lo opuesto a ella. Pues si ella es súper pija, súper fina, súper guapa y súper divertida, la otra pobre pues es todo lo contrario. Y la mezcla pues es explosiva completamente. Hacen un tándem fantástico. Y bueno, pues según tengo entendido, pues a esta serie han dado bastantes premios. Tiene 2 Globos de Oro y algunas nominaciones a los Critics TV Choice Awards. Ha ganado un montón de premios. Un montón esta serie, de premios. ¿No? Y bueno, pues es normal, porque de verdad que lo bordan y cada personaje es fantástico. No solamente es la historia de ellas dos, sino también de las familias. Y las familias, bueno, pues es que son atómicas. O sea, pues son familias judías, la madre es mega pija de cuna, el padre es un erudito súper divertido, y los padres de él, pues bueno, los padres de él, ex marido de la protagonista, pues también son la bomba, son muy buenos. Merece la pena verlo, yo os lo recomiendo porque yo la he disfrutado. Bueno, de hecho es que las 2 primeras temporadas las he visto 1000 veces. y así soy yo. Así es. Oye, pues tengo que decir que es una de mis asignaturas pendientes, que me da muchísima rabia, te lo he comentado muchas veces, Raúl, porque aunque tú hubieras llegado a ver la serie sí o sí, porque eres súper seriéfilo, creo que yo te hablé de la serie. Sí, sí, me hablaste, sí, sí. Y de hecho yo la he visto porque tú me la has recomendado. Porque un amigo mío, yo descubrí creo que la serie cuando se iba a estrenar, no la vi, y sin embargo le hablé a un amigo mío, mi amigo Fernando, que vive en Lisboa, y él se hizo súper fan de la serie. Luego te hablé a ti de la serie, te hiciste súper fan de la serie. O sea, se la ha recomendado a todo el mundo y tú no la has visto. Y luego mi amiga Carmele, que vive en Londres, que seguramente hará dentro de poco una aparición estelar en como invitada en este programa, es mega fan de la serie. De todas maneras, a ella le apasiona la época de los años 50, igual que a mí. Uh-huh. Y es que todos los que conozco que habéis visto la serie, o sea, sois acérrimos admiradores de la serie, y yo no la he visto. Sí, además es que, no sé, o sea, aquí realmente se nota que tienen presupuesto para escenificar las calles de Nueva York, las fiestas, las reuniones, o sea, están fenomenal. No he estado en los años 50 en Nueva York, pero estoy seguro que se acercaba a esto. Yo creo además que es una de las series estrella de Amazon Prime. No sé qué series más tiene Amazon Prime. Bueno, ahora mismo... The Boys, Homecoming. Que no soy nada fan de The Boys, pero bueno. Uh-huh. Y luego una serie que empecé a verla ayer, ya hablaremos en el siguiente programa, porque que está bastante bien, a ver si os puedo contar un poquito más. Se llama Hunters, que es en la que sale Al Pacino. Cazadores de nazis. Uh-huh. Sí, me parece que la he visto anunciada, sí. Es la de Logan Lerman. Logan Lerman, sí. Se está poniendo a tope Amazon Prime con sus apuestas, ¿eh? Pero sí que Miss Maisel, yo creo que es una de sus series estrella. Está teniendo muchísimos reconocimientos. Éxito, sí. Y es que a todo el mundo le encanta. A mí me echó para atrás un poco por falta de tiempo, ya sabéis, lo de siempre. Pero, bueno, una serie de una hora, 45, 50 minutos creo que dura cada episodio, pues bueno, hay que verla con tiempo, ¿no? No es lo mismo una serie de 20 minutos que te la ventila rápidamente que una serie de estas, pero tengo que verla, es que es una serie pero lo bueno es que es una serie también fácil de ver, no es densa y es divertida, es para relajarse y disfrutar. Jo, pues sí, la tengo ahí pendiente. Bueno, David, te toca a ti otra vez. ¿Cuál es otra de tus apuestas del 2019? ¿Cuál nos recomiendas? Pues yo voy con una serie de animación para adultos que se llama Primal, que se estrenó en el 2019. Se estrenó la primera parte de la serie, que fueron 5 episodios, y supuestamente en este 2020 se estrena la segunda parte. La serie trata sobre, en los albores de la evolución, hay un hombre cavernícola y una hembra de tiranosaurio, se unen después de una tragedia mutua, para sobrevivir en un mundo bastante violento y complicado. Es una serie bastante explícita en cuanto a sangre y violencia. Pero no es para niños. No, es para adultos. ¿Por qué? ¿En qué sentido se unen? ¿Se unen como...? A ver, se unen para... se juntan para sobrevivir porque... Vale. Copulan. No. Vale. No. Oye, por Dios. Yo qué sé. No, pero no copulan. No. No, todo no podía ser. Va a copular un hombre con un tiranosaurio. Bueno, cosas más raras hemos visto. Sí, pero... No, simplemente es eso. A los dos les pasa algo bastante terrible al principio de la serie. Entonces, para poder sobrevivir juntos en esta época, pues... se van por ahí, fuerzas, ¿no? Se unen sus fuerzas para que no les pase nada malo. Al principio, sobre todo, la hembra de tiranosaurio es más reticente a colaborar con el hombre, pero luego, poco a poco, se hacen amigos. Escucha, qué pero guay. No es una serie para niños, entonces. No. Es totalmente para adultos. Ya te digo que es bastante explícita en cuanto a sangre, violencia. Es una serie sin diálogos, además. Pero está muy bien, es muy recomendable. La dirige y la ha creado y la dirige Genndy Tartakovsky. Ah, sí, este es muy conocido, este es el de Samurai Jack. Es un... ha hecho cosas para cómic también. No sé si os acordáis, hizo una especie como de novela gráfica o miniserie sobre Luke Cage. Como muy con estilo cartoon, dibuja muy en estilo cartoon, sí, es muy muy conocido. Sí, es, él hace de todo, es director, productor, guionista, ha creado, entre otras, Samurai Jack, Supernenas, Star Wars, Clone Wars. Él estaba en Powerpuff Girls, era uno de los que estaba en el equipo creativo de Supernenas. Sí, sí, sí. Pues es súper fan. Y es también el director de Hotel Transilvania. Pues eso no lo sabía yo. Pues mira, algo nuevo. Nunca te algo nuevo que saber una cosa más. ¿Y cómo se llama esta serie, David? Primal. Primal. ¿Y cuántos episodios? Tiene, de momento hay 5 y tienen que estrenarse otros 5. Vale, continúa. ¿Y queda ahí? ¿Es una serie de una temporada? Pues no se sabe. No se sabe, ¿no? No se sabe. Vale, bueno. Pues toma nota porque yo voy a querer verla. Sí, yo la recomiendo muy mucho. A mí me sorprendió muy gratamente. Había leído comentarios en Twitter bastante favorables de la gente. Y me animé a verla, se ve muy fácil, pues son episodios de 20-25 minutos, te la puedes ver del tirón en un día, los 5 episodios, muy muy recomendable. Vale. Qué guay. ¿Cuál es tu siguiente recomendación, David? Pues bueno, esto es una serie que yo sé que Raúl también la ha visto, por recomendación mía, aquí me quiero también echar la medallita, porque es una serie maravillosa, y os voy a decir... Esto pasa siempre cuando hay muchas series que se llevan toda la fama y todo el mundo habla de ellas y que son las mejores y tal, como Juego de Tronos, que sí que es una serie que se merece ese renombre, ¿no? Y que estar en boca de todos. Pero bueno, todo el mundo está obnubilado con Juego de Tronos y en HBO había, cuando se estaba emitiendo la última temporada de Juego de Tronos, se emitió la segunda temporada de una serie maravillosa que para mí le da mil vueltas a Juego de Tronos. Que se llama Barry. Barry tiene 2 temporadas. Yo creo que la tercera se estrenará ahora en 2020. Seguramente. Y te diría que casi me gustaría que terminara la tercera temporada, porque es todo tan... Estirar mucho las cosas tampoco... Exactamente. ¿No? Que no pase como con Dexter, que estiraron tanto, que se convirtió en una serie estupendísima en las primeras temporadas, pues a un auténtico churro, desde mi punto de vista. Cuando alargas demasiado algo porque tiene éxito... Y no tiene ningún sentido la trama. Al final es mejor acabarla, que tenga pocas temporadas por mucha pena que se dé, sí, sí. A estirar el chicle. Lo bueno de Barry es que está tan bien hecha, los guiones son tan estupendos, se va por unos vericuetos tan inesperados que yo creo que hasta podría tener un poquito más de continuidad. Sobre todo porque las temporadas tienen 8 episodios. De apenas media hora, es decir, están entre 20, 20 y poco, 30 minutos. Sí, o sea, yo después de que me recomendases la serie, me la puse y en 2 días ventilada. O sea, me pareció una pasada. Es una serie fascinante. Uh-huh. El actor, fíjate que yo no era muy fan de él antes de verle en la serie. Es más, me parece un tío bastante inexpresivo. El actor es Bill Hader, que sale en It 2, en la segunda parte de It. Y bueno, es un cómico de Saturday Night Live, muy conocido en Estados Unidos, ha hecho muchas comedias. Bueno, yo no era especialmente fan del actor porque parecía un poco palo tieso. Sin embargo, aquí me ha dejado flipado. Creo que esa aparente inexpresividad, ¿no? Encaja perfectamente con la frialdad que quiere transmitir el personaje, que es un ex marine y ex asesino a sueldo. Bueno, o está intentando, ¿no?, dejar de ser un asesino a sueldo, porque es un... Es una persona bastante llena de demonios, que quiere abandonar su antigua vida y reconvertirse en actor. Pero no le dejan. Él quiere dejarlo todo por convertirse en actor. Se apunta a una escuela de interpretación donde está un profesor maravilloso. Sí. El profesor es estupendo. Es estupendo. Y... Pero bueno, lo que pasa es que él mata tan bien... Joel mata también, es una auténtica máquina de matar, entonces como que le persigue el pasado y le persigue pues sus habilidades. Es una serie muy coral, donde los personajes secundarios son súper importantes, van ganando más importancia a medida que pasa el tiempo. Yo destacaría al gángster Noho Hank, que lo interpreta Anthony Harrigan, que es el calvo, el que está, el personaje este que es como tan tan loco y tan disparatado, que no sé si está enamorado de Barry o no, pero bueno, que tiene una relación bastante bastante curiosa con él. Ah, vale, es un personaje buenísimo. Bueno, sí. O sea, yo creo que esta serie ha tenido, bueno, ha tenido visibilidad y ha tenido éxito, porque además él ha ganado premios por la serie, ha estado nominado. Uh-huh. Muchos hablan de esta serie como una sucesora espiritual de Breaking Bad. Otro tema de debate, pero no tiene nada que ver. Ha quedado coleando el tema de hablar de Perdidos, ya retomaremos sobre series que han terminado y series que a muchos gustan y a otros espantan. Yo soy súper fan de Perdidos. He aprendido a aceptar ese final. Somos súper fans de Perdidos, pero no de su final. Exactamente. Bueno, yo me he reconciliado mucho con Damon Lindelof después, con el tiempo, gracias a The Leftovers, que se merece un monográfico ella sola. Pero bueno, yo no soy especialmente... O sea, Breaking Bad es una serie estupendísima. A mí me gusta mucho. Tampoco considero que sea la mejor serie de todos los tiempos. Ni yo. No. Me gusta mucho más Barry, se me hace más llevadera, me parece que va más al grano, tiene más humor negro, y es que tiene unos guiones impecables y un sentido del cliffhanger increíble, porque los finales de temporada son, tremendos. O sea, te deja con el corazón en un puño. Entonces... A los que no estáis viendo Barry, por favor, de cabeza, a verla. A verla, que se ve súper rápido, súper bien y os va a encantar. Os va a encantar. Uh-huh. Así que vamos con otra cancioncita para animar un poco el cotarro. Hemos escuchado un poquito de Verónica Mars, de la sintonía tan característica de la serie, y seguimos haciendo nuestro particular repaso al 2019. Raúl, ¿qué otra serie nos destacas que te haya gustado? Bueno, pues yo os voy a hablar de series españolas en general. Luego os hablaré de una concretamente, que es la que igual más me ha molado en el año 2019. Pero es que tengo que confesar que, bueno, pues no sé por qué motivo, las series españolas pues no me llamaban mucho la atención. Hasta que un día, pues bueno, me puse a ver La Casa de Papel, de La Casa de Papel pasé a Élite, de Élite a Las Chicas del Cable, de Las Chicas del Cable a Vis a Vis, y ahora estoy de verdad que no puedo vivir sin permiso. Es que de hecho me quedan 3 capítulos y yo creo que ahora mismo me voy a ir corriendo a casa a verlos. Está en Netflix ya toda, porque estaba viendo mi madre ayer. Sí, porque es que es un sin vivir. O sea, me parece que son series que están muy bien hechas, muy bien, muy bien, muy bien hechas, y que están consiguiendo en mí, por lo menos, esas ganas de comerme los capítulos uno detrás de otro, por la tensión, por, bueno, de hecho es que hay veces que es que por la noche o lo quito o no me duermo, porque es que me deja con el intríngulis. Están muy emocionantes. Hombre, luego también hay que hablar de Paquita Salas. Hombre, Paquita Salas yo sí que la pondría como una maravilla, pero bueno, no tiene nada que ver con estas series de las que os estoy hablando, que ya os hablaré en otro momento. Voy a destacar una de ellas, principalmente porque se ha acabado el año pasado, y bueno, porque a mí me ha vuelto loco, y es Vis a Vis. Vis a Vis, que es un poco como la adaptación española a la serie Orange is the New Black. Empezó 2 años a emitirse en Antena 3 y después ya se traspasó a Netflix. El caso es que, bueno, pues yo la he visto este año todas las temporadas. Bueno, no conocía a Maggie Cervantos, que luego resulta que es una de las chicas del cable, que es, bueno, pues como en la serie americana, pues una pija que entra en la cárcel, bueno, pues porque le han timado un poco con algún tema económico, y bueno, pues no sabe hacer lado con un canuto y al final tiene que aprender a ser pues una tía dura. Y la mala malísima es la Nayua Ninri, que es malísima. Yo, la verdad que, bueno, nunca me ha llamado mucho la atención esta actriz, y al principio en la serie la odiaba un poco, no sé por qué, pero es que es divina, así de claro. Hombre, es lo que pretende, si es la mala de la, sí, sí, de la sí, serie. Sí, pero es que es divina, lo hace súper fenomenal, y bueno, lo tiene todo. Otra de las cosas, otra de las actrices, que hay actrices bastante buenas en esta serie, pero por destacar, Alba Flores, o sea, me fascina. Me parece que es una pasada, o sea, me encanta. Alba Flores, que también sale en La Casa de Papel. Que también sale en La Casa de Papel. Bueno, no sé, pues... Y es una tía encantadora. Es una tía encantadora y es súper maja. No sé si será buena actriz o no, pero desde luego me encanta que esté. O sea, me encanta. El caso es que, bueno, pues en esta última temporada... Bueno, parece ser que, no sé si es por los compromisos que tenía Maggie Cervantos con Netflix para hacer Las chicas del cable, en la tercera temporada se deshacen de ella de una forma un poco, extraña, ¿no? Porque, joder, en mitad de la temporada, que de repente el personaje principal, pues como que desaparezca, pues es un poco fuerte. Pero no hay mal que por bien no venga, porque eso hace que Naiwan Imri pues, sea el personaje principal completamente, y la verdad que es divina. Bueno, pues es la mala malísima que tiene otros malos malísimos con los que luchar y bueno, es muy emocionante la serie, a mí me encanta, yo os la recomiendo. Y bueno, pues en la última temporada lo guay es que al final Maggie Cervantos vuelve y entre Naiwa y Maggie, o sea, entre Maca y Zule, Maca y Zule, pues Maca bueno, Zule. Pues se termina la serie de una forma muy guay. Luego se ve como, bueno, pues pasan los años, las chicas han ido saliendo de la cárcel y todas han rehecho su vida. Y la última imagen de todas Alerta spoilers. Lo más. Y es que se ven a las dos protagonistas, a Maca y a Zule, vestidas de mega pijas, asaltando a una joyería a punta de pistola. Entonces, de aquí va a salir un spin-off, ¿no? Se ha grabado, es Vis a Vis, el Oasis, y que se va a estrenar este 2020. Y yo, bueno, me muero de ganas de verlo porque creo que va a estar súper fenomenal. Yo hay algo que no entiendo, o sea, de repente en esta última temporada medio prescinden de Maggie Cervantos porque tenía compromisos y ahora de repente la señorita ya está... disponible para hacer un spin-off, porque Las chicas del cable también sigue, ¿no? Sí, no. ¿Se termina? No. En la cuarta temporada de Las chicas del cable, Maggie deja la serie. Ah, vale. No os voy a decir en qué maneras. La serie deja sí, a Maggie. Vamos a dejar los spoilers. Y yo creo que ella aprovecha, yo no sé si lo hace, pues por poder hacer el spin-off de Vis a Vis o qué. Supongo que sí. Pero bueno, pues sí. De oca a oca, no sé. Yo creo que, bueno... Yo no soy especialmente seguidor de series españolas. Me alegra que esté Raúl aquí para iluminarnos un poco y para representar un montón de producción de calidad que se está haciendo, porque soy consciente de que son series son buenas, de verdad. Que están muy bien y que sí. Además están teniendo muchísimo éxito internacional. Uh-huh. Gracias, yo creo que sobre todo a las plataformas digitales, gracias a Netflix, sí, por ejemplo, sí. Uh-huh. Porque el exitazo de La Casa de Papel a nivel mundial, uh-huh, ha sido increíble. Yo tengo que reconocer que no he visto nada más que cachos de La Casa de Papel. Merece la pena. No me he puesto a verla, pero bueno. Hay funkos. Hay funkos de La Casa de Papel. Como veis, Raúl tiene una gran afición por los Funkos, sí. y haremos un programa dedicado a los Funkos. Será genial. Y veremos a ver quién tiene más y más frikis y todo. La Casa de Papel es muy, muy recomendable, sobre todo la primera temporada. Es que en realidad la primera y la segunda son como una continuación, sí. O sea, es como un todo. Yo creo que como la tercera y la cuarta, ¿no? Yo creo que las han rodado juntas las parten en dos para tener más material. Sí. Con respecto a La Casa de Papel y bueno, a Netflix, yo creo que ha salvado muchas series que además estaban un poco, si no destinadas a quedarse un poco en el limbo. Con Vis a Vis pasó eso, estrenó en Antena 3, quedó un poco ahí, tuvo muchísimo éxito porque todo el mundo hablaba de su calidad, de que estaba todo el mundo enganchado y de repente quedó ahí como nada. Netflix rescató algo bueno que hace Netflix, lo mismo que hace basura con otras cosas y cada vez peor porque tiene esta forma de hacer series baratas, lo que hablaba antes de... Hater. No, ya hablaremos en el siguiente programa de Lock and Key, que es una de mis series de cómic favoritas, una historia maravillosa y Netflix se dedica a comprar derechos, a adaptar series súper interesantes, historias súper interesantes, a hacerlas de la manera más random posible, más... Como Death Note, dices... Bueno, me Note vas a matar una... porque a mí me ha gustado. A ti te ha gustado, sí. Ya hablaremos en el siguiente programa. Espérate, guárdatelo. Lo que quiero decir es que está haciendo cosas buenas como permitir eso, que series permitir no solo eso, sino financiar, es decir, producir series en cada país, porque lo hace a nivel internacional, pero producir series a nivel español, dar otro tipo de visibilidad y de proyección a estas series con las chicas del cable, perdón, las telefonistas, iba a decir. También ha pasado lo mismo. Y luego, por ejemplo, sí que, claro, ha habido ese conflicto de intereses de decir, ostras, estaba en una serie que la coge Netflix, pero tengo contrato con otra serie que también es de Netflix. Lo que le ha pasado a Maggie Cibantos y le pasó al chaval este en Élite, ¿no? El chico que también está en La Casa de Papel. El, ¿Cómo se llama? Sí, el Guapete. Guapete son todos, pero que la segunda temporada de Netflix sale al comienzo y al final, ¿no? No sé cómo se llama, ¿no? Bueno, Miguel... Jaime Lorente. No, el otro, el que hace de otro chico. Es que salen dos de la casa de papel. Se ha desarrollado con Úrsula Corberó. Es que, la pareja de Úrsula en la serie. A ver, es que los dos que salen en La Casa de Papel y salen también en Élite, en la segunda temporada de Élite, prescinden de ellos prácticamente toda la temporada. Pero más de este todavía, que bueno, él tampoco quería salir nada más que la primera temporada. Pero me refiero que lo mismo que le habrá pasado a Maggie Cibantos, y yo sí que había escuchado que eso, que rayada que desapareciera de la serie. Sí, total. Pero bueno, la han vuelto a introducir y ha dejado un poco... Para un buen sabor de boca, la verdad. Y este spin-off es este año, entonces. Es este año y en principio es la historia de cómo ellas particularmente salen de la cárcel e incluso siendo enemigas, súper enemigas... ¡Qué maravilla! Deciden hacerse, pues bueno, pues bandoleras. Bandoleras. porque sí, porque vamos, o sea, una es megapija y la otra es mala, malísima. Y de hecho es que en las dos primeras temporadas en Aiwa le hace la vida imposible a Maggie Cibantos, pero imposible, con problemas, bueno, gordísimos, que no me dejaron dormir durante un mes. ¿En serio? Hasta aquí puedo leer. Enganchadísimo a todas estas series españolas. Sí, la verdad que sí. Bueno, estaremos atentos a tus críticas para que nos digas cómo continúa, cómo está siendo este oasis de Vis a Vis y cómo termina Chicas del Cable, que acaba este año también, ¿no? Que ayer vi el primer capítulo de la quinta temporada. Vale. Y La Casa de Papel, bueno, esto hablaremos, será para el 2020, está la cuarta temporada. Sí, creo que para marzo la estrenan. Marzo. Ah, bueno, y Élite, Élite se estrena también en marzo. Sí, la tercera temporada. Eso es. Tercera temporada, así que bueno, las series españolas la verdad es que están bastante con mucho tirón, están teniendo muchísimo éxito y me alegro porque está haciendo producción de calidad y bueno, pues hay grandes actores y actrices, otros no tanto. Otros no tanto, porque hay algunos que, bueno, les cuesta todavía... Sí, en Élite, por ejemplo... Bueno, a Élite, los que vemos Élite no buscamos buenas actuaciones en la serie. En Élite el sector masculino en concreto es bastante limitadito en cuanto a actuaciones. Bueno, pero son muy monos. En Élite destaca sobre todo las chicas, sobre todo Esther Espósito y Dana Paola, o sea, Dana Paola es la mexicana. La mexicana. Es maravillosa. A todos os encanta esa chica. Sí, porque lo chica. Hace genial. Lu es que la que mejores diálogos tiene con diferencia de toda la serie y ya lo hace súper bien. Se nota que lleva 80.000 años haciendo... Haciendo series, ella es maravillosa. Y el otro descubrimiento de la serie, que es Esther Espósito, la marquesita. Bueno, que es divina. Que es divina, sí, aparte de guapísima. Guapísima, es como Nicole Kidman. Sí. A mí me parece una pasada. Sí. Es maravillosa. Yo sé que ella. Esta chica está haciendo ahora, está empezando a hacer bastante cine. La están llamando bastante para cine y... Y creo que es la que más un poco proyección Yo creo que tiene. Es una de las que más proyección va a tener y más futuro, si se monta bien, claro. Luego otra vez que en el cine español ya sabes que va por temporadas. De bueno, sí que me parece... Una temporada trabaja mucho y otra A mí ella sí deja... que me parece pues, la mejor actriz de no solo de parte de las chicas, sino te diría que casi la que mejor lo hace de la serie. Tampoco es muy complicado, que el nivel interpretativo, como decimos, es bastante normalito. Bueno. Pero bueno. Bueno, David, ¿cuál es tu otra serie tuya del 2019 que nos recomiendas? Que ya estamos en la última tanda. Bueno, pues yo voy a hablar de Titans, de la segunda temporada de Titans. La hemos visto todos, ¿no? Mira, una que hemos visto los tres. Bueno, la segunda temporada de Titans, con la que tenemos, creo que todos, sentimientos encontrados. Porque después de un bastante buen arranque con la incorporación de Deathstroke, y con una premisa bastante interesante, creo que se queda todo un poco desdibujado por ese final apresurado de, o sea, abren como 5.000 millones de tramas y lo cierran todo en el último episodio deprisa y corriendo. El último capítulo es un cuadro. Un poco así. Sí, o sea, se despachan al malo de toda la temporada que supuestamente era súper malo, imbatible, sí. No, que no podían con él de ninguna para de las nada, maneras, sí. Y en 3 minutos se lo despachan al principio del capítulo, ni siquiera lo dejan para el final, o sea, un cuadro. Por hablar de la máscara de Ravager, por cierto, que es otro cuadro. De la hija. De la hija, sí, de Rose. De Rose. La hija no me gusta nada. ¿No te gusta? Nada, la cero, actriz, no. Ese pelo, la odio. ¿Sí? Quiero que se muera y que se vaya a otra serie. No que la mate, pues hace ahora de los titanes, se mete dentro del grupo. Pues es una pena, no sé, porque me gusta mucho más el que hace como de Superboy. O... Bueno, es que... porque ese sí que me parece un actor maravilloso. Sí, sí, lo fantástico. Es que... El mejor actor. Actor es Crypto, sin lugar a dudas. Bueno, por supuesto. Además, de verdad, me encanta. O sea, el punta del perro es que es genial. Es lo más. Oye, sí, pues sí, la serie, con todos sus defectos que lo tiene, la segunda temporada está bastante mejor que la primera. Tiene limitaciones de presupuesto, aunque tampoco anda muy ajustada. Quiero decirte, pero se meten a hacer cosas bastante... meten en volados. Pero no se la ve cutre. O sea, No se la ve cutre, pero luego hay cosas. Por ejemplo, es que no saben cómo acabar con los malos, porque también el malo de la primera temporada, que es Trigón, se lo despachan también en 2 segundos en el primer capítulo de la segunda temporada, después de que también supuestamente iba a ser terrible, imbatible, horrible, no sé qué. Te deja la primera temporada ahí como a media sin saber qué va a pasar con todo el tema y luego se lo despachan en 3 segundos en el primer capítulo de la segunda temporada. Sí, eso no estuvo muy bien. Así como el final de la primera temporada sí quedó bastante, no, con mucho misterio, sí. Quedó en un cliffhanger interesante. Es que es como que no había acabado. Pero no terminó y luego resuelven, o sea, la primera mitad del primer episodio de la segunda temporada resuelven esa trama de una manera también bastante acelerada. Por un lado no me importaba porque me parecía que tampoco iba pa ningún lado. Sí, pero es que supuestamente toda la primera temporada iba encaminada a eso, sí. O sea, a la aparición de Trigón. Yo di por hecho que Trigón volverá a aparecer otra vez y evidentemente hay muestras durante la segunda temporada de que esa historia no está del todo resuelta. Otra de mis quejas es que tanto Raven como Gar los dejan bastante de lado esta temporada y le dan más protagonismo a otros personajes bastante menos interesantes como son Halcón y Paloma, que realmente creo que no les importa a nadie. Nada. Bueno, a mí la segunda temporada me han gustado más que la primera, pero sí, son personajes también. Que tampoco... Son un poco de segunda, sí. Sí, con esos trajes tan maravillosos. Mejor Halcón y fantabulosos. El traje. Mejor Halcón sin el traje, sí, evidentemente. Mejor, pero las plumas de la paloma me parece un horror. Bueno, que sí que es muy fiel al cómic. Es muy carnaval, sí, es muy carnavalero. A ver, es que es un traje difícil de, yo creo que trasladar al mundo, pero bueno, real. Pero no sé, bueno. Con todos esos cambios que hacen los guionistas para adaptar cosas al cómic, pues bueno, en este caso pues han querido respetar lo que sale en el cómic y no han acertado. No queda muy bien. No han acertado. Con todo tengo que decir que es la serie de DC que más me ha gustado, porque todas las demás, o sea, las he empezado a ver, he visto Flash, he visto Arrow, he visto Supergirl, mil. Y esta no es. Me encanta. Esta... Con todos sus fallos o lo que quieras, pero me encanta. Bueno, y qué decir de esa muerte al final también de la temporada, que es también otro churro. Que pero no ha muerto, no tiene, se va de parranda y no muere. Bueno, se va de parranda, supuestamente se muere... No, electrocutada. No, electrocutada, que es... ¿No te acuerdas? ¿No Raúl? ¿Te acuerdas? Pues vamos, es como para no acordarse que se carguen a uno de los mejores personajes o uno de los más queridos de esa forma tan absurda, que ese personaje así... Bueno, resucita en la siguiente temporada. Seguramente. Donna Troy. Que me está preguntando. Joder, zona spoilers. Bueno, vale. Bueno, venga. Spoilers y no nos avanzamos. Pero a ver, ¿a quién muere? ¿Quién muere sí, en la serie? Es verdad, es verdad. ¿Y quién muere en la serie de superhéroes? Sí. Y es que es un churro, es mejor saberlo cuando ves el episodio. Sí, antes de ver el episodio. Esa muerte fue. Pues, es absurda, cuadro, o sea, porque. O sea, no das crédito. Sí, pues se le cae una torre encima de qué vas. O sea, ella es súper fuerte, aguanta. Que sí. La Superboy la mete de puñetazos. Se podía haber resbalado y de repente. Sí, todo el mundo esperábamos que se cargara. A ver, no vamos a engañarnos. Todo el mundo pensábamos que iba a morir Paloma. Que tal, no, Halcón. Pues sí. No, yo pensaba que iba a morir Halcón. Yo pensaba que iba a morir Paloma. Y Paloma, que tampoco aporta demasiado a la trama ni a nada en general. que aunque Mika Bekele sea estupenda y guapísima y todo, pero realmente su personaje no aporta nada. A mí me encanta porque tener a Paloma en un grupo de superhéroes es en castellano, claro, cuando hablas de los... Pues mira, está Robin, en este caso que luego él se transforma en Nightwing. Está Changeling, Raven, Wonder Girl o como quieras, y Paloma. Y Paloma es como... Y está aquí Paquita o Fernanda o totalmente. Maribel. Ah, bueno, no hemos hablado de lo que seguramente para mí es lo mejor de la temporada, que es la aparición de Ian Glen como Bruce Wayne, no como Batman, porque no aparece en ningún momento de la serie vestido de Batman, pero para mí es quizá el mayor acierto de la temporada. Está muy bien, porque tampoco quiere representar a Batman, sino que presenta a un Bruce Wayne más maduro y más madurito. Pero tiene escenas muy interesantes y muy divertidas. Muy divertidas. Sí, él está genial. Bueno, él es muy buen actor. Y, Juego de Tronos, él viene de ahí de Juego de Tronos. Yo me quedo con Starfire. Con Cory. Starfire que me por parece fin divina, Lisa... aunque la veo poco explotada, porque... Sí, no, ella es maravillosa. Es maravillosa. Es una tía despampanante. Yo creo que es muy buena actriz, creo que el personaje lo hace genial. Menos mal que le quitaron el pelo con ese rizado de la primera temporada, que era un poco cuadro. Con pelucón, con el abrigo de piel. Ni los trajes. Ya, ni los trajes aquellos morados de... Sí. De... Si pudo estar fantástica con todo lo que le echaron encima. Que la pobre chavala lo pasó fatal, porque los haters se volvieron contra ella, la llamaron de todo en las redes porque no les gustaba el personaje. Que la van a poner naranja, no sé. No, o sea, yo creo que... sería gracioso. Yo creo que está genial y que la tercera temporada, cuando se enfrente a la hermana, que no me acuerdo cómo se llama, a Blackfire. El gusanito que se mete por la oreja. Sí. A Blackfire. Bueno, esa pelea de divas va a ser estupenda. Joder, y sí que es cierto que para mí lo mejor es Superboy, que el actor está muy bien, con y sin camiseta. Y Crypto. Crypto es muy gracioso. Crypto es lo más. Porque tener a un perro volando y lanzando rayos por los ojos es divertidísimo. Pues es divertidísimo y es lo que mejor te puedes esperar. Uh-huh. Así que, bueno, yo me gustaría hacer un repasito de alguna. ¿Tenemos tiempo, David? Que te veo como nervioso al otro lado del... Tienes 5 minutos para hablar de lo que quieras. Bueno, pues yo quería hacer un repaso rápido. Más bien 4, porque tenemos que pinchar la sintonía final. Bueno, así yo quería hablar de una serie que se llama Fleabag. No sé si habréis visto. He visto algún capítulo en Amazon. Chico, pues son dos temporadas de tres episodios. Dos temporadas de 3 episodios. También episodios cortos, se ve súper rápido. Es una serie maravillosa que habría escuchado todos hablar de ella. Y también ha recibido un montón de premios. Un montón de premios. Sobre todo ella, ¿no? Todos merecidísimos. Ella es maravillosa, súper divertida, brillante. Es una serie estupenda que además se va a quedar ahí porque ella sí lo ha decidido. Yo después vi también en Netflix, porque en Netflix está precisamente una de las primeras series que hizo ella, que se llama Crashing. También está creada por la actriz, por Phoebe Waller-Bridge, y es estupenda. Ella es la guionista de la primera temporada de Killing Eve, la única que merece la pena, porque la segunda temporada se nota mucho su ausencia. Las dos actrices son estupendas, porque Sandra Oh es maravillosa. Es maravillosa. Y la otra chica... Y la otra chica es Jodie Corner es estupendísima. Estupendísima. Pero bueno, está la Waller-Bridge... La Waller-Bridge está como guionista o supervisora de guión de la última película de James Bond, de la película número 25, que será la que despida a Daniel Craig por fin. A Daniel Craig como el personaje. ¿Por qué no te gusta Daniel Craig como James Bond? No, pero es que iba diciendo que se quiere ir, que no le gusta hacer de James Bond. A ver, a mí sí me gusta, pero él lleva soltando pestes desde hace como 3 películas. Entonces, pestes no puede soltar porque le dan... Un montón de pasta. Un montón de pasta por cada peli que hace. Entonces ya me gustaría a mí echar pestes por hacer una película. Pero él lleva echando pestes como desde hace 3 películas, o sea... Pues que se vaya, que nos deje a otros. Eso. Aquí tiene a 3 pretendientes para el papel de James Bond. 008, así que... 009... Y lo que sea... Y el papel de Judi Dench, que es el mejor. Eso es. Bueno, Fleabag, todos la conocéis. Los que no la hayáis visto, pues os la recomiendo. También está en Amazon Prime. Y es una serie maravillosa. Así que, oye, Raúl, ¿qué tal tu aparición estelar como estrella invitada en este tercer programa de Webside Stories? Pues me ha encantado, estoy súper a gusto y bueno. Y yo te invito, o te invitamos a que vengas al siguiente programa. Bueno, así pues seguimos perfecto. Hablando de las series, pero del 2020. A ver qué nos depara el 2020 y qué series esperamos con más ganas. Pues muchas, muchas. Por ahora nos despedimos y nos escuchamos dentro de 2 semanas. Bueno, pues hasta el siguiente programa. Espero que os haya gustado y... Gracias a Raúl que nos ha aligerado un gracias poco. Gracias a vosotros por invitarme. Y muchas gracias. Así que nos vemos prontito. Nos escuchamos pronto. Un saludo a todas. Chao. Chao. He's got radioactive blood. Can't sleep from a thread. Take a look over here. There goes the Spider-Man. In the chill of the night, I'm the scene of a crime. Like a streak of light, you rise in time. Spider-Man, Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man. Again, here comes the